Señoras y señores, les presento al doctor Taruffetti. Aquí dicen doctor Taruffetti, en realidad Taruffetti no se recibió de doctor. Taruffetti es Raúl Taruffetti, a secas o mojalo como quiera, pero él es Raúl Taruffetti. Y también se puede decir el doctor Tangalanga, que no tiene nombre pero que es doctor. Y lo que les cuento es para colaborar con este compact disc que sacan estos muchachos, que me parece que va a ser todo un éxito, y se llamará Traca Traca. Y justamente Traca Traca se llama un pájaro que fue a parar a la casa de una familia que lo compró en una pajarería. Y lo compró así. La dueña de casa entra a una pajarería y le dice al tipo: mire, yo quisiera un animal, un pájaro que cante, que me dé alegría, que lo tenga en casa y yo me sienta acompañada. Y bueno, mire señora, yo le puedo dar este que está aquí, que es un pájaro muy... Pero le mostró uno que era una mierda, la mujer no agarró viaje, y le mostró un par de pájaros más, y la mujer nada, es una cagada estos pájaros, que para qué mierda lo voy a comprar. Pero por ahí el tipo aparece con uno que era muy especial. Señora, yo sé lo que usted se va a llevar. Se va a llevar este pájaro que se llama Traca Traca y tiene la particularidad que cuando usted le dice, por ejemplo, en su casa, usted tiene una silla y le molesta la silla, no la quiere más, usted dice traca traca la silla y traca traca se la devora. O usted tiene un matafuego y dice, ese matafuego está descargado, no lo uso nunca, ¿para qué mierda lo tengo? Traca traca el matafuego y desaparece el matafuego. Bueno, la mujer dice, me va a venir bien, vamos a hacer la prueba. Lo compró, se lo llevó a la casa. Y cuando llegó a la casa, dice, voy a probar a ver si es verdad lo que este pájaro hacía en la pajarería, si lo hace también en mi casa. La mujer mira una mesita de luz que tenían ahí en el patio, la habían sacado para tirarla. Dice, traca, traca, la mesita de luz. Y traca, traca, blum, se la mandó, en un minuto se la morfó. Entonces la mujer llama sin intrigada y dice, traca, traca, la canilla. Cachó la canilla, traca, traca, y se la morfó. Y dice, me voy a animar con esto. Traca, traca, el piano, porque ella estudiaba piano y le iba como el culo, de manera que no quería saber nada. Dice, traca, traca, el piano. Y traca, traca, se morfó el piano en un minuto. Bueno, entró a comer, se comió todo. A la noche, cuando llega el marido de esta mujer y ve semejante despelote, no había nada, se había morfado todo. Entonces, ¿qué pasó, querida? ¿Cómo que pasó? Compré este pájaro. Se llama traca traca, se come todo. Traca traca las pelotas.